El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así pues, ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando, por gracia de Dios, otro primer sábado de mes dedicado a la reparación al Corazón Inmaculado de María. Es una gracia. Dios nos ha dado una gracia más. No es algo que el Señor me esté mendigando para Él. Es una maravilla esta fiesta dedicada a la reparación al Corazón Inmaculado, donde todos nosotros deberíamos estar sumamente contentos y agradecidos de que el corazón de nuestra Madre sea reparado, junto también con el de Jesús siempre. En este domingo la Iglesia nos propone el tema de la fe. Es la virtud que se está proponiendo aquí. En todas las lecturas sale el tema de la fe, que no tenemos tiempo de ver todo, pero simplemente se expresa en el Evangelio de esta manera. Se acercan los apóstoles y le dicen: Jesús, Señor, Maestro, auméntanos la fe. Es una petición teológica, no solamente por el tema de la fe. Es una petición teológica porque teológicamente es así. Tu fe no puede aumentar si Dios no te la aumenta. Es decir, lo que hacen los apóstoles aquí es perfecto. Podemos estar pensando que es el Espíritu Santo que está actuando en ellos, y ellos tal vez ni cuenta se dan, porque es sumamente correcto. Podrían haberle dicho: Señor, Jesús, Maestro, voy a empezar a aumentarme la fe. Voy a comenzar a crecer en la fe. Voy a acrecentar mi fe. Lo que hubiera sido causa de que Jesús volviera a corregirlos. Pero aquí, sorprendentemente, dicen bien: Dios mío, aumenta la fe. ¿Qué parte pongo yo? Los actos. Yo tengo que colocar actos de fe. Cada vez que voy a hacer un acto de fe, supone que está la gracia de Dios actual trabajando en mí. El hombre nada bueno puede hacer sin Cristo. Entonces, si yo voy a hacer un acto de fe, primero está la gracia también, que me permite realizar un acto. Y si yo realizo varios actos de fe en el día, puedo decirle al Señor: Señor, aumenta mi fe. Porque Él va a encontrar en mí la disponibilidad. Pero la fe va a aumentar no por mis actos, sino por la gracia de Dios, en el cual mis actos tienen sentido y se pueden realizar, pero además porque Dios te la va a aumentar. ¿Qué podemos decir del sacramento de la fe? ¿Qué es la fe? Es la certeza de aquello que vamos a poseer. Es la certeza de lo que Dios ha dado a conocer y que se está realizando y se va a completar en nosotros. Algunos dicen creer sin ver, ¿verdad? Es aceptar, es razonable la fe. La fe no es un elemento racionalizante del cual procede por mi razonamiento, pero es razonable. Supone que la inteligencia entienda los principios de la fe. Entenderlo no significa agotarlo o comprenderlo. Entenderlo significa que no hay en ellos contradicción alguna y hay una armonía perfecta entre todas las verdades de la fe, haciendo un edificio maravilloso entre todas ellas. Observemos dos detalles. Como hoy es el Día de la Virgen, se me viene en la cabeza este pensamiento. ¿Cuál es el sacramento de la fe? El sacramento de la fe es la Eucaristía. Por eso se dice en la Santa Misa, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Por qué es el sacramento de la fe? Lo voy a explicar enseguida. Pero ¿cómo voy a unir ahora con la Santísima Virgen? Porque a ella le dicen, dichosa tú por haber creído lo que se cumplirá de parte del Señor lo que te fue anunciado. Dichosa tú por haber creído. Es decir, si queremos encontrar un objeto de fe, la Eucaristía es lo más excelente. Si queremos encontrar un modelo de sujeto que realiza un acto de fe, es la Santísima Virgen. De nuevo se nos une Jesús y María. De nuevo se nos une el corazón inmaculado y la Sagrada Eucaristía. No puede ser de otra manera, porque la carne y la sangre también están unidas en ambas personas, en Jesús y María. Carne, sangre, hasta el alma está unida, siendo cada una de ellas sujeto propio de una de las personas, sin embargo, están íntimamente relacionadas y unidas, porque no solamente desde el punto de vista natural, como una madre se une con su hijo, sino que también desde el punto de vista sobrenatural, porque siempre digo, es el primer caso en la historia, y no habrá otro, donde la madre adora al hijo, donde el hijo obedece a la madre, y donde la madre también es esposa del hijo, y donde el hijo es el padre también de María, de su madre. Es una maravilla la relación que hay en la intimidad de estas dos personas. Y en el tema de la fe, si tuvieras fe, dice Jesús, como un grano de mostaza dirías a este árbol, arráncate, arráncate y tírate al mar, les aseguro que sucedería. Claro que no lo está diciendo para que nos pongamos a jugar a ver si se desprende el árbol, ¿verdad? Está diciendo que la fe puede hacer cosas que a los ojos de los hombres es absolutamente imposible. La fe no realiza cosas contradictorias, pero sí cosas imposibles para los hombres. La fe es la virtud teologal infundida por Dios en el alma. El sujeto es el entendimiento. Es una potencia del alma. Ahí viene la fe, en el entendimiento, sujeto del alma. Por eso, para acrecentar nuestra fe, tenemos que hacer actos de asentimiento intelectual a las verdades de fe. Así se crece. No sintiendo lindo. Creció mi fe porque me cayó una lágrima. No sé si porque me puede caer una lágrima si escucho una música romántica. Entonces, la fe crece cuando el entendimiento, que es como una luz, observa la proposición de una verdad de fe y la acepta, la desea, la incorpora como certeza en su entendimiento o, si quieren, en su corazón también. Dios nos hace ver de esta manera todo desde el punto de vista sobrenatural, como si tuviéramos ojos divinos. 100 años atrás hubiéramos quedado sorprendidos si hubiéramos sabido que desde Europa, en directo, se escucha una sinfonía. Mediante la fe infusa, oímos una sinfonía espiritual que tiene el origen en el cielo. El hombre de fe se maneja por una música, una sinfonía en su alma, en su ser, que lo hace distinto del mundo, lo hace distinto del hombre de este mundo. Lo saca sin dejar de estar. Es decir, lo transporta, sería la palabra, porque tiene los pies sobre la tierra, pero el alma en el cielo. Es una sinfonía que le permite al hombre manejarse de una manera totalmente distinta al comportamiento de los hombres. La fe auténtica me lleva a ser distinto y no tener miedo a ser distinto del mundo, y no tener miedo a que se burlen y que se ría el mundo entero. No, la fe es aquello que me permite mirar como Dios mira las cosas. Los perfectos acordes de tal sinfonía se llaman los misterios de la Trinidad, de la Encarnación, de la Redención, el misterio de la Santa Misa, el misterio de la vida eterna. Por esta mediación superior es conducido el hombre hacia la eternidad. Por favor, los niños, a ver, los niños, que no corran y no hablen adentro porque necesitamos un poquito de silencio. Bueno, ya va a salir. Bueno. Esto es una sinfonía que me permite conectarme con los misterios de la fe. Y entonces, por esta audición, llamada audición superior porque viene del alma, viene de arriba al alma, es conducido el hombre hacia la eternidad y es un deber suyo aspirar con más fuerza cada día hacia las alturas de donde procede la misma sinfonía que se escucha. Esta fe se alimenta con actos, como decíamos. El sacramento de la fe ante todo, la Eucaristía. ¿Qué misterio este? Si nosotros estuviéramos delante de la Eucaristía media hora diario, ¿podría nuestro corazón entrar en sintonía más rápido con las cosas de Dios? Nuestra fe se robustece cuando vemos y miramos lo que no ven los ojos. Porque en la Eucaristía hay un gran secreto, por eso es el sacramento de la fe. Que tus ojos ven una cosa y tú tienes que asentir otra. Por eso es el sacramento de la fe. Yo suelo poner una comparación que me parece muy interesante, por eso la repito y no tengo problema en repetirla, porque si una persona dice que fuera hay un elefante y uno va corriendo y dice, sí, y va a mirar, sí, era verdad, hay un elefante, esa persona ofende, puede ofender a la persona que le dijo que había un elefante, porque tuvo que ir a mirar y viene contento y decir, sí, sí, ahí ahora sí te creo. O sea, oh, entonces mi palabra no valió absolutamente nada. ¿Qué pasó con mi palabra? ¿Por qué tuvo que ir a mirar? Entonces ya no tiene fe humana, hablamos de fe humana, en su papá que le dijo que había un elefante. No tiene fe humana en su superior ni en el que sea. Y también hay que tener fe teológica con el superior. Pero es difícil creer sin ver. Pero es mucho más difícil si yo les digo que esto es un plátano. Eso es un plátano. Cualquiera va a decir, no, padre, es un micrófono y es de metal. Es un plátano. Eso es más difícil creerlo porque tus ojos están viendo una cosa y te están diciendo otra cosa. Por eso es el sacramento de la fe, porque tú ves pan. Ves lo que antes era. Ves lo que siempre fue antes. Pan. Hasta tiene el mismo gusto. Pesa igual. Huele igual, sabe igual, tiene la misma forma, todo es igual. Pero ahí es el momento en el cual tú tienes la palabra de Cristo que dice, hagan esto en memoria mía, tomen y coman todo de él, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y entonces ahí hacemos el acto perfecto de fe. Por eso para mí, yo creo que lo más importante para acrecentar nuestra fe es el contacto frecuente con la Eucaristía y con la Santísima Virgen. En la Eucaristía encontramos el mayor despojo de todo, porque en la Eucaristía no tiene peso, la Eucaristía se la lleva el viento, la Eucaristía es lo más económico que existe, aunque se lo venden bastante caro últimamente, comprar una hostia, ¿verdad? Es una barbaridad, hasta impuestos hay que pagar, y carísimo, y cada vez más caro una hostia sin consagrar. Y ustedes compran un kilo de pan, les sale casi más barato que comprar una hostia. Pero está el que se abusa de estas cosas, ¿verdad? Porque a veces he ido a comprar cosas litúrgicas y si uno va donde venden cosas litúrgicas a comprar una fuentecita para lavarse las manos y una jarra, como es un lugar litúrgico, le sale 5.000 pesos. Pero si usted va al Chedraui y compra uno de acero inoxidable, mucho más bonita y que no se va a oxidar, le sale 500 pesos. Entonces, porque a Dios le pasamos la factura. A Dios le pasamos la factura. Te la van a pasar a ti. A ti también te la van a pasar la factura. Porque tú te pasas tu propia factura. Tú estás haciendo difícil tu vida. Y tú estás haciendo difícil que Dios te salve. Lo estás haciendo muy difícil. Muy difícil lo haces. Déjalo hacer a Él. No te metas con las cosas santas y sagradas. Ámalas, reverencialas, reverencialas. Ámalas, sírvelas. Debemos tener santo temor de Dios con las cosas santas y sagradas. La Eucaristía, digo lo más, es la pobreza máxima, es el desprendimiento máximo de todo, porque no hay nada, nada, nada físico de Jesús. Todo es sacramentado. Todo es sacramentado. Yo no veo el ojo de Jesús, no veo la oreja de Jesús. Todo es sacramentado, por tanto, me obligan el Señor, que es tan bueno, a realizar un acto de confianza tremenda en las palabras mismas de Cristo. Y eso me va a salvar, porque eso se llama amor. Y eso se llama verdaderamente creer, ¿eh? A sentir firmemente a esa verdad tan grande. Es el invento del amor de Dios, por eso también es el sacramento del amor. Pero quiero ahora, muchas cosas se pueden decir de la Eucaristía. El objetivo aquí es mostrar cuál es el acto de fe más grande que podemos hacer y qué ejemplo máximo podemos tener de fe. Jesús no tuvo fe, por eso no podemos imitarlo a Jesús, pero imitamos a la Santísima Virgen, que sí tuvo fe. ¿Por qué no tuvo fe Jesús? Padre, ¿qué está diciendo? Primero, que tenía lo que se llamaba, porque él tenía persona divina, incluso su entendimiento humano, no solo el divino, sino su entendimiento humano, veía con el entendimiento humano la esencia continua de Dios, lo que se llama la visión beatífica de Dios. Entonces él no necesitaba hacer actos de fe teológicos, solo actos de fe humana. Cuando le decían, voy a hacer esto, ok, hazlo, no me lo hiciste, me fallaste, tenía la esperanza humana de ver cambiar, y teológica de alguna manera, de ver cambiar a Judas. Tenía la esperanza humana de ver cambiado a San Pedro y etcétera. Pero Cristo no tuvo fe. En ninguna parte de la Escritura sale la fe de Cristo, porque sería una burrada, ¿verdad? Porque Él, que tiene persona divina ante todo, es Dios. Pero también su naturaleza humana está en constante visión cara a cara desde la concepción misma de la misma visión de Dios. Por eso la criatura de la fe es la Santísima Virgen. Entonces hay un himno de la fe que lo escribe San Pablo, pero cuando empezaron a discutir si era San Pablo o no era San Pablo, porque vino el modernismo dentro de la Iglesia y empezaron todos esos estudios críticos, que más que críticos son críticas, y empezaron a decir, no, tal vez no sea de San Pablo, quizás no y seguro que no. Mientras no se dice de quién sea la carta a los Hebreos, seguirá siendo de San Pablo. Cuando se descubra de quién es, entonces podemos decir desde otro. Entonces, sea o no de San Pablo, es palabra de Dios. Y vamos a leer la parte del capítulo 11, que dice, es el himno de la fe. Así como hay un himno en San Pablo, en Corintios, que es el himno del amor, el himno de la caridad, acá hay un himno de la fe. A mí me gusta leerlo porque es un himno de verdad, tiene musicalidad. Pero pensemos en María, porque aquí no está María, porque que lo escribe San Pablo, o otro que sea, lo escriben en épocas donde María Santísima todavía está viva, ¿verdad? Como para ponerla como ejemplo bíblico. Y entonces dice así, es la fe la garantía de lo que se espera, la prueba de las cosas que no se ven, pues por ella adquirieron gran nombre los antiguos. Por la fe conocemos lo que conocemos, que los mundos han sido dispuestos por la palabra de Dios, de suerte que de lo invisible ha tenido origen lo visible. Por la fe Abel ofreció a Dios sacrificios más excelentes que Caín. Por la fe fue trasladado Enoc sin pasar por la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Por la fe Noé, avisado por divina revelación de lo que aún no se veía, movido de temor, fabricó el arca para la salvación de las aguas, para salvarse de las aguas. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia, pero sin saber a dónde iba. Por la fe, moró en la tierra de sus promesas como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, porque esperaba él ciudad asentada sobre firme cimiento. Por la fe, la misma Sara recibió el vigor, principio, de una descendencia, y esto fuera de la edad propicia, por cuanto creyó que era fiel el que se lo había prometido. En la fe murieron todos sin necesidad, sin recibir las promesas, pero viéndolas de lejos, etc. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuanto fue puesto a prueba y ofreció a su unigénito, el que había recibido las promesas, etc. Por la fe dio Isaac la bendición de los bienes futuros a Jacob. Por la fe Jacob moribundo bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe José, estando para acabar, se acordó de la salida de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, recién nacido, fue ocultado durante 3 meses por sus padres y fue sacado de las aguas después. Por la fe Moisés, etcétera, y por la fe. Podríamos decir, por la fe José dejó todo lo poco que tenía en Belén y fue a Egipto, en un lugar totalmente desconocido, con idioma y cultura distinta, con todo el peligro del desierto, de noche, caminando de noche por los calores tremendos del día, sin saber a dónde iban a cobijarse, sin casa, sin trabajo, sin idioma, sin nada. Por la fe volvió de esas tierras y se radicó en Nazaret. Por la fe vivió oculto y silencioso en Nazaret tantos años. Por la fe María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Por la fe María fue puesta como reina y señora de los ángeles y del mundo y de los hombres. Y podemos seguir. Pidamos la gracia entonces a ella en este día, nos conceda la gracia de vivir la fe intensamente como estos personajes santos del Antiguo y Nuevo Testamento. Que así sea.